del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Y estamos nuevamente aquí en Rolabyte, un lunes lleno de nuevas oportunidades, nueva vibra, buena vibra, mejor dicho, buena, muy buena. Vaya. Que la emoción, muchachos, la emoción de ser ecuatoriano, ¿no? De Tulcán, pero ecuatoriano. Ecuatoriano hasta... Bueno, tuvimos un fin de semana bastante movido. Deportivo al 100%, UEFA, sub-20, ciclismo. ¿Qué más? Eso nomás, mijo. Eso nomás. Te gana ya, ahora todo el mundo es ecuatoriano, ¿cachas? Cuidado con Barón. Es así, chica, pero patriota a morir. Eso. Yo solo les voy a decir cómo están a todos los que nos están escuchando por la www.radiocce.com o también por la página de Facebook Rolabyte. No se olviden que las líneas están dispuestas al 2220-966 y comenzamos, así que, queridos compañeros y amigos. Aquí están. El roscón mayor y el roscón menor. Nah, ahí está. Ahí está. Ahorita sí va tu enfermedad igualito. Por sí no. No, aquí yo solamente para disculparme con mi querido grupo de fans. El día de hoy no puedo hablar tranquilamente, muchachos. Es que de la emoción de verle a Carapaz lograr el Giro de Italia. No solo eso, salí en la bicicleta, mijo, en pijama ahí a darme la vuelta al Ecuador, a Quito, y me enfermé, mijo. Sí, mijo, viendo a los muchachos de la sub-20, mijo. También. Que me daba ganas de salir a pelotear, loco. También. Ah, bueno. A jugar al calcho. Al calcho. No sé. Yo lo único que sé es que, Carapaz, llévame en tu bicicleta. Por favor. Por el Giro de Italia. Llévame en tu bicicleta. Bueno, chicos, gracias por la invitación, sí. Estamos listos para comenzar un lunes, ponerle todas las ganas, que nos va a ir bien. Igual ya estamos todos con ese aire ecuatoriano, ¿no? Expertos en ciclismo, expertos en todo, ya estamos ya. O sea, bacala, eufórico. Pero ¿puede decirme quién es? Su nombre, por favor, su nombre. Pero claro, pues. El nuevo integrante del grupo. El nuevo integrante de Rolabyte, me dicen el oro, y no precisamente el mero, sino solo orito, muchachos. ¿Por qué? Pues, para cubrir unas necesidades. Amigo Orito, qué chévere tener a un nuevo invitado acá. Cuéntanos, ya vamos a ver un poco más de tu vida. ¿Cómo estás? Esa euforía que tienes. Esa emoción, muchacho. Por debutar en la radio, por estar con todos nuestros fans. Así comenzamos nosotros, ve ahora. Bueno, lo que sí hay que recalcar es que tanto nos podemos dar cuenta que los ecuatorianos estamos ahora sobresaliendo en algunas disciplinas, no solo en el ciclismo, no solo en el fútbol, También están otras personas que están en exacto. Yo digo, ¿de dónde Moisés Díaz con el fútbol? ¿Sí había otra disciplina donde sí nos dan la única la única que fracasó el fin de semana es la selección mayor de fútbol. Sí, no. Sí, flojo ese partido, mijo. El bolillo creo que ya pasó de moda ya. Ya no, es que con el bolillo era Alex Aguinaga, pues, hermano. Y el, que cabecea es el team. Claro, pues, mijo. El güero era el que centraba. Pero el que remataba era el team. Claro, pues, mijo. Pero bueno, ¿no? Qué emoción. Ahora, como decía aquí mi compañero Loro, todos son ciclistas, ¿no? Yo no. Eso sí no soy hipócrita. O sea, tú no sabes andar en bici. No, o sea, sí sé andar en bici, pero no es que, o sea, me haga el ciclista. Pero ahora no. Sí he visto, señores. Creo que ahora toca hablar de la novelería, mijo. Así, hay que hacer así. O sea, yo lo que creo es que hay que apoyar en esta vida, hay que saber de todo. Eso sí, es como vos veías de esos memes de los estados. Pero de cáchale que... Ah, sí, no, todos mismos. Pero cáchale que ahorita ya ganó él. Y de ahí tú ya ves de... Antes veías ciclistas de ahí con la ropa, vaya en la bici. Ahora que ganó ahí sí le ves con uniforme, con casco, es novelería también. Todos de rosado. Y todos de rosado, de ley. Yo lo que creo que sí está mal es que... O sea, no se le dé lugar a él, porque después de todo, él es una persona que se forjó fuera del país, exacto, que hizo toda su vida fuera del país, que recién nomás uno va descubriendo quién es en este giro, bueno, en la anterior vuelta también ganó algunas etapas, algunas personas ya le conocían, pero nadie hizo nada. Entonces, a mí lo que me parece es que la gente sí se emociona, sí es como que ve que el nombre del Ecuador, es bonito ver cómo suena el himno nacional en otro lugar, cómo lo cantan, es más, hasta uno ve que la gente que está fuera del país respeta más el himno que aquí. Porque aquí suena el himno y es como si estuviera sonando cualquier cosa. Ahí es más, de ley, es más, la gente sabe más de la canción del gas que del himno nacional. Ah, eso ahí te dice. No, pero ahora ya no. Así de maní. Escuchado las nuevas músicas que ponen las músicas. Las músicas. Las músicas. Con las vistas desde ahí. Que valga la redundancia. Yo con el escucho les oigo. Era viendo, vea. No, en serio, digo, ahora los camiones de la basura... pasan con esas canciones. Bad Bunny. Desire. Bad Bunny. Dice aquí me anda haciendo relajo. El cuy malo. El cuy malo. Creo que con esta bienvenida, señores, creo que nos vamos a un espacio musical. Sí, señores. Vamos a ver quién está en la cabina, señores. Vela. Eso, mándela ahí. Te conoció como un sólido guerrero, capaz eres. capaz de ganar una vez más. En la vida que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero, carapaz eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero, carapaz eres capaz de ganar una vez más. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Regresamos, sí, ¿no? Estamos volviendo de vuelta, señor. Ya que terminaron con el Darabiendo, ve allá, pues, loco. Envenantes. Envenantes. Ahora estamos mal, más bueno, quiteños, más sí, ecuatorianos. Yo lo que cacho es que, aprovechando que todo el mundo ahorita está patriótico, sí, porque aparte, la semana pasada fue 24 de mayo, entonces, no, Batalla de Pichincha. Eso. Abdón Calderón, el niño héroe, bandera en la boca, mijo, eso es en Aymara, es de lo mismo que estamos hablando. Ya se perdió, ya cachas todo eso, o sea, ahorita es. Ahorita es carapaz, mijo. Pero, no, pues, pero, o sea, estoy haciendo una cronología de hechos. Ah, ya. Azucena Aymara, refortaleciendo que el ecuatoriano tiene talento vocal, sí, que sabe lo que hace. Después, Batalla de Pichincha, logramos nuestra independencia del yugo español. Con la boca, don Calderón, y ahora ven la UEFA, mijo. Y después, Carapaz les dio en la boca a toditos, mijo, sigue cronológicamente. En hoy, es los muchachos de la sub-20 le dieron a Uruguay en el hocico, mija, porque todo el mundo pensaba que Uruguay le iba a ir dando. Es que nos iban a ir dando. No, yo no jugué, mijo, ellos jugaban, entonces les iba a dar. Oye, ¿qué viste? Qué lindo pensamiento, ¿no es ecuatoriano ese pensamiento? Es que, a ver, yo no gané el Giro de Italia, ¿quién ganó? Carapaz. ¿Vos qué ibas a ganar? No, yo no. No gané ni su corazón, mijo. Literal. Yo no puedo ni conquistar el corazón de ella y Carapaz conquistó Italia, mijo. Carapaz es el único ecuatoriano que puede llegar a su casa embarrado de labial. Y la mujer no le dice nada. Sí, ¿no? Sí. Y en ambos cachetes. Y ve, la mujer feliz, mijo. La mujer mejor se pone alegre ahí. Déjate nomás, mujer. Es que, mijo, aplaudiendo estaba. Cada beso, ¿cuánto cuesta? $60,000. Porque 123 mil ganó el man, pues. No, 123 mil. Euros. Euros, por eso. Está que os regalen. 61,50 mil euros. Bueno, para todos nuestros radioescuchas que nos están siguiendo por la página de Facebook y también los que desean opinar, no se olviden al 2220-966. Ya saben, pueden hablar y decirnos qué es lo que opinan, si la gente ecuatoriana se pone ese rato la camiseta o después... Y luego se olvida. Se olvida. O en realidad le nace el patriotismo viendo que otro ecuatoriano... O como escuché la otra vez que decían, o sea, el man es ecuatoriano, pero el man no se prepara aquí. ¿Cómo vas a sentirme identificado? No sé, yo lo que creo es que sí, es de los logros deportivos importantes. Por ejemplo, Jefferson Pérez también no tuvo apoyo de nadie, llegó solito, ganó, y hasta ahora es orgullo. Los aranceles para... Eso sí me pareció bien tonto. Bueno, por si acaso, mijo, mañana mismo voy a salir a comprarme una bicicleta ya que no hay aranceles. ¿Qué tiene? Mijo, bien, el mejor meme que pude haber visto el fin de semana, el mejor meme era el de... Por lo menos Carapaz demostró que en dos ruedas sí puede representar bien al país, mijo. Ojalá porque, haya alguien que gane un circuito automovilístico, mijo, quiten aranceles de los carros. Porque... Sí, ¿no? Claro, es que pues, mijo. Italiana, por favor. Y hablando sí, de esos señores de Carapaz, ¿cuántos saben cuántos años tiene? 26. Carapaz, mijo, Carapaz. 26 añitos. ¿Ves? No, cumplió 26 en el Giro. ¿Y nosotros? Mijo, yo tengo 25 añitos y lo único que he conquistado son frustraciones. Como la mayoría de todos los que nos están escuchando, por favor. Llámenos a contar sus frustraciones. Sus frustraciones. Frustraciones, señores. 26 años, vean, y cumplió dando la vuelta. Cumplió el sueño, porque desde chiquito le andaba. Mijo, los ecuatorianos hemos demostrado que somos buenos para montar, mijo. No para patear. Pero los del Carchi, mijo. Los del Carchi, sí, buenísimos montando. No, ¡alta papa, mijo! Atribuciones. ¡Alta papa, mijo! Verás, los cuencanos son buenos para hacer marchar, Jefferson Pérez. Eso. Y los cacheses son buenos para montar, Carapaz. Y los de Quito, mijo. ¿Para chocar? Para chocar, sí, mijo. Los de Quito somos buenos con la labia, mijo. Con la lengua. Enos con aquí, la lengua. Con la lengua. Enos aquí. ¡Qué asco, muchacho! Oye, pero estamos refiriéndonos a comunicarnos. Ah, ya. Hablar en idioma. Ah, está bien. No, pues sí. El speak English nos funciona el hermoso. El speak English. El spanglish es mejor, mijo. El speak English. Señores, hoy estamos más ecuatorianos, mijo. Vean, hoy estamos siendo. Vamos a hablar del deporte, y acá dijo mi compañero que acabo ahorita de decir la esa sanganada. El bilingüe. Bueno, para todos los bilingües, todos los que nos están escuchando, un fuerte saludito para los que nos están viendo también, para Katy Flores, para Yesenia Piñarrera, para José Almeida, que están conectados. Un fuerte saludo para todos ellos. Para ese personaje de ahí, José Almeida, dirásle que se conecte porque ya vamos a estar pronto con la llamada en vivo de nuestro querido compañero que está enviado especial de Rolabyte en un congreso de periodismo. No sabemos con qué plata, pero está enviado por Rolabyte. Aún no regresa tampoco. Ojalá algún rato pueda regresar. Pero está en Cartagena de Indias, ¿no? En las Cartagenas. Él también ha estado hablando speak English. El indio, ¿eh? El speak English. Bueno, Roscón, una cancioncita de ser para... Plácenos con una cancioncita y estamos ya de regreso con la llamada, Joselo. ¿Y qué les parece si para el siguiente tema buscamos palabritas específicas para los deportes? Así, más o menos. En el fútbol, por ejemplo, hay el de solo balón, no sé si les he escuchado al árbitro cuando... Cuando te sale. Cuando vos vas a lo grosero, ya joven, solo balón, no se patea, con el pito se juega. En el Ecuabuelic, mijo. Eso, y ahí podemos ir viendo frases típicas de los deportes. Hoy es deportivo, señor. Hoy es deportivo, estamos orgullosos y hoy es deportivo. Eso, a los que se acaban de conectar acá, estamos en Rolabay, nuestra fanpage, Rolabay, aquí que... Así que... Conéctate. Vamos con una canción, bebés. Eso. Bebecitas. Bebecita. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Ecuador, Ecuador, Ecuador, y hay un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana. Rola Byte. Regresamos, ¿ah? ¿Eh? Para con el vampireso. Después de esa después de esa canción. No van a entender eso, no van a entender eso. Vampireso. No, vampireso. Inspiradora. Sí, pues el Damiano es uno de los que más canciones ha sacado para la selección. Yo creo que por ejemplo, ¿qué expectativas tú tienes de la selección para la Copa América? Chuta, que logremos pasar siquiera la primera etapa, pues, hermano. Es lo que uno aspira. Por ejemplo, yo sí creo que la gente antes le entraba bastante al deporte por la selección mayor. Sí, pues que antes era un espectáculo, claro. Ver a todos esos jugadores, pues, de Madrid. Claro. ¿Kiev? No, ahorita no, flojo mismo, desde el técnico hasta los dirigentes. O sea, todos mismos le han quitado la emoción de la selección. Antes jugaba la selección y era otra cosa. Pero mejor ahorita, o sea, lo que están sacando en cara son los muchachos de la sub-20. Exacto. ¿Verdad? O sea, ellos sí podría decir que se meten en el papel de ecuatoriano y a sudar la camiseta como claro. Que yo creo que en cierto punto también los de la mayor se acostumbraron mucho a los de éxitos futbolísticos, sino también a los económicos. Yo creo que si ya no se ponen la camiseta, ya, claro. Ya no es el amor a la camiseta, sino ya quién te ofrece más y si juegas. Porque hubo un tiempo en que en la selección anterior donde estaba Iván Hurtado. Claro. Decían que él estaba confabulando. Iván Vallejo, mijo. No. Iván Vallejo. Se equivocó de deporte, amigo. se equivocó. Decían que el Iván Hurtado estaba confabulando contra el técnico para que los muchachos. Porque no hubo un tiempo que no les hacían caso, que perdían, que les valía mal. Sí, yo lo que cacho es que ahí. Cuando, por ejemplo, estuvo la primera vez que llegamos al Mundial en el 2002, por ejemplo, estaba. Jugadores que en la vida se les había visto. Raúl Guerrón, el odontólogo Nazareno, mijo. Edwin Tenorio. Mijo, claro, odontólogo Freddy Nazareno, mijo. Era la sombra mismo, pues, mijo. Eran jugadores que no. Giovanni Ibarra, Omar de Jesús Borja. Mijo, vea, esos jugadores en su vida se imaginaron llegar a un mundial. Entonces, cuando les dieron la chance fue como que sudaron la camiseta. Y uno se enamoró de la selección. Pero ahora les ves jugar, mijo. Edison Méndez, Iván Caviedes. El team, mijo, que vos decías. Ah, esos son los más famosos. Pues, Chalá. Clever Chalá. Clever Manuel. Lo que decían al de tu barrio era Chala Loca. Era el. Esa es la opinión del gringuis. Tenemos acá a nuestro querido compañerito, amigo. Oye, muchachos. Qué lindo estar aquí, joder. Es Clever Manuel, no Manuel Turizo, sino Manuel Chalam. Chala loca. Pero ya de ahí. Pero el único deporte que sí es netamente nacional, ecuaboli, mijo. Uy, mijo, claro. Ese, sí. Más que el 40, mijo, que también es deporte. O pelota nacional. Pelota nacional. Oye, por también. Eso de la pelota nacional, ¿sabes un poco eso? Lo único que sé es que. Que es con una pelota y es nacional. Y se juega en Ecuador. En la Carolina juegan. En la Carolina y también había. Sí, pero ya reformaron. Reformaron, pero esos manes eran ñeque porque tenían una raquetota. Claro. Raqueta, loco. Parecía esas en las que cortas la cebolla. La tablita. En la tablita en donde cortas la cebolla. Una así, pero gigante. Ahí está. Si el tenis es pelota de. ¿Cómo es? Es deporte de reyes. La pelota nacional es de. ¿De qué? ¿De qué? De Reyes Incas, mijo. Oye, es que sí, oye, no, yo me voy a caer una, loco. Sí, es fuerte, yo no sé cómo es que con el chef. Pero le dan con una facilidad, ¿no? O también los cocos, sí, los bien, cómo jugaban los abuelitos los cocos. Gracias, ¿qué pasó? No se sienta aludido, compañero, no se sienta aludido. Pensé que llamaban. No estás tranquilo. ¿Qué pasa si digo las canicas? También te vas a sentir aludido. Vea, por ejemplo, juegos tradicionales, sapos, jugaban al sapo. ¿En serio? ¡Claro, pues! Ahora juegan con eso. Ahí tronaban el sapo. No, pues jugaban al sapo. Tenían una cajita en donde se lanzaban monedas. Eso era jugar al sapo. En serio, yo nunca jugué al sapo, mijo. Mijo, por eso creciste así, pues, mijo. Tranquilito, ¿no? Ay, pues, si jugó a los que nos están viendo. Vaya, por ejemplo, qué sé yo, la rayuela. Pero bueno, eso no es deporte. Oye, ya ¿qué haces si encuentro el mundial de rayuela? ¿Y qué haces? Sí. De premio bueno, Natiza. De sí, ley. Pero no ha habido ningún ecuatoriano que diga. Ya, eso, mijo. Concurso de borrachos, ya, mijo. Frases del ecuaboli, ¿cuál han escuchado? Te doy maracas. Para las tres Marías. Ya me ganaste. Estaba pensando en la mía y no. A ver el avión, esa también. ¿Para qué? A ver el avión es cuando ya te van de batida, ya te hacen un punto de batida, a ver el avión. Te dice. Las tres Marías es cuando... A las tres en el centro. Y maracas. ¿Ah? ¿Y esa que dijiste? Mara, o sea, te doy maracas significa que cuando baten, tú puedes coger con la una o con la otra. No, con las dos, sino con una. ¿Cuál otro? O si no le dicen, yo te voy libres. O sea que hermano, todo bacán como le salga, mijo. ¿Cómo juego yo? Por lo general le dicen que juegue libre al más malito, ¿no? Ah, como yo. Claro, entonces ahí sí. Entonces el Ecuador sí es un deporte, yo he visto bien sacrificado. Sacan la verdad, en el aire. En el Ecuador sí tuvo un pegue bastante fuerte con... Yo creo que nuestro actual alcalde creo que impulsó un poco eso. Sí, el actual alcalde hizo hasta el... ¿Cómo se llama? Como un mundialito de boli. Ajá, pero ¿saben también quién potenciaba ya en Carcelén? Nuestro querido Salas, mijo. Ah, Franklin Salas. Pero es que ya, mijo, jodido la rodilla, ¿qué va? Ya, flojo. Claro. Utilice las manos. Que haga magia con las manos. Claro, pero, o sea, yo he visto que Coaboli sí. Ese sí es el verdadero deporte nacional. Sí. O sea, no hemos llegado nosotros a ser campeones mundiales de Coaboli porque solo se juega aquí. Sí, culturis. Hay que dar cultura, mijo, porque la otra vez escuché a un... Pero la otra vez yo encontré a un señor y dice, ¿cuál es el deporte original de su país? El fútbol. ¡Te mudo, vele! ¿Quién dijo vos? No, yo creo que el deporte nacional del ecuatoriano es ser mudo. Tomás, señor, no. O sea, no, yo... se supone que es del Ecuaboli, porque el fútbol viene de Inglaterra, mijo. Fue inventado por los ingleses, por si acaso, ¿no? Y perfeccionado por los brasileños, mijo. Claro, pues, mijo, los brasileños. Y copiado por los estadounidenses. y ahora practicado bonito para la sub-20. Bueno, se supone que es inglés. Y, claro, los brasileños son la selección que más veces ha ganado el mundial. La que ha estado presente en todos los mundiales. Han cambiado bastante los tiempos. Antes de Brasil tenía... O sea, claro, la decir, la gente decía, vamos a jugar con Brasil. Ya perdieron. Claro. Es que también el fútbol se ha hecho global, o sea, y creo que bastante gente le encuentra al fútbol como una manera de salir de la pobreza también. Entonces todo el mundo se dedica a jugar fútbol. Todo el mundo cree que juega fútbol. Es que los tiempos también ya cambian, porque antes uno, pobre mami, quiero ir a un cursito de fútbol. ¿Para qué si no hay plata? ¿Qué es el tiempo ahí? O sea, en mi juventud sí me ponían a mí en los cursitos de esos de ahí, claro, que vaya. Salía de vacaciones. El 80% de los ecuatorianos varones frustrados deportistas futbolistas. Sí, la mayoría quisieron. Que me rompí la rodilla, hermano. Me chingué la rodilla, claro. La mayoría quisieron ser futbolistas. Se ha fracturado la cara. Sí, se ha de ser mejor. Bueno, la mayoría quisieron ser futbolistas. Eso, sí, cierto. Ahí va. Una cancioncita. Vamos con una cancioncita, hablando de cosas ecuatorianas. Por favor, Roscón, hágale. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído, pero no nos han vencido. Yo soy ecuatoriano, sí, señor. Ecuador, ecuatoriano, que me luna, que el sol, porque canto ecuatoriano, porque soy.

Ya volvimos, estamos moviditos con esta canción. Bien moviditos, señores. Esa canción también es orgullo nacional, pues en Europa más le conocen a la canción que al país. Dice, ¿y de dónde eres? ¿De Ecuador? Como la canción. Dice, sí, la de electrónica, ajá. Todo el mundo piensa que el Ecuador es una canción, mijo, no es un país. Cosas de la vida, ¿no? Sí, ese país pusieron el nombre de esa canción. Sí, le pusieron a ese país el nombre de la canción. Sí, ahí es donde se para el huevo. Ah, cierto, ¿no? Aquí, en la mitad del mundo. Paletazo. Ya está. Carchi, donde saben montar. Cuenca, donde te hacen marchar. Y Quito, donde se para el huevo. Vean, señores. Y en una... En el filo de un clavo, ¿no? O en la cabeza del clavo. En la cabeza del clavo. En la cabeza del clavo. Paletazo. En la cabeza del clavo se para el huevo. Y se supone que el agua gira al lado contrario también. Eso dicen, ¿no? Dependiendo de qué lado del hemisferio te encuentres. Entonces, por ende, el quiteño es bipolar, mijo. Sí. No, y el ecuatoriano. Hasta el clima. Hasta el clima mismo. Pero las mujeres también. Ah, cuéntanos tu pequeña triste historia. Ande, que no, vi que lo dijiste con nuestro amigo Gringis. Oye, sí, estamos hablando de momentos y grandes logros y hasta ahora tú no logras nada. Y luego, ¿cómo sabes? Bueno, volviendo al tema, tú no sabes. Queremos mandar un saludo a Joselo y a nuestro gran equipo de antaño con el que tuvimos más fracasos que victorias, pero ya que estamos hablando de deportes, sí, un saludo para todos los integrantes del Tuti, que bueno, ya nos separamos, ¿no? Ya no le hacemos el deporte. Pero, o sea, el deporte nos unió, pero así mismo nos separó. Ahora sí empiezas. No, ahora nos hemos dedicado al alcoholismo, ¿no? Bueno, no todos, para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Rolabay no remueve las bebidas alcohólicas. Por favor, hemos cambiado ese estilo de vida y ahora todos somos unos profesionales. Bueno, no. Casi. Un saludo para los ex integrantes del Tutito. Nos separamos como menudo. Ahora solo se juntan a menudo. A ver, ¿quiénes eran? Vamos desde el arco hasta la delantera. Para Andresito en el arco. En la defensa aquí está Tomasito, estoy yo. Jonathan Pilicita. En el medio campo estaba Joselo. Alex. ¿Quién más estaba en el medio campo? Los dos, ¿no? Y adelante, Leo. Y en la banca, Sebastián. Exacto. Nuestro roscón. Ya tenemos la comunicación bien, mientras deseamos la alineación, y ahí está. Exacto. Vamos ahí. Aló, aló. Hola, amigo. Saludos. Hola. Saludos, estás al aire, amigo. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí esperando que cuentes algo. No necesitas para el pasaje para regresar. Y estamos al aire, mijo, estamos al aire. Mijo, usted ya está sintiéndose colombiano. Hable parche, mijo, hable normal allá, como narco, mijo. No, estoy haciendo vaca primero para poder regresar. Yo sabía que no volvías porque algo te pasaba, mijo. Regresa no es por visita. No, pero bien, me va bien ahorita vendiendo mal y todo, tranquilo. Oye, pero allá en Colombia son buenos en las bicis, regrésate así. ¿Ah? ¡Que te regreses en bici! No, pues esas cosas hace carapaz, yo no alcanzo a hacer esas cosas. Tú eres carita de ver y no creer, ¿no? Exacto, vamos bien. Bueno, amigo, mejor cuéntanos qué tal, cómo te fue en ese congreso que nos dejaste a medias la anterior entrevista y más o menos cómo te está yendo por allá por las Cartagenas de Indias, ¿no? Bueno, el congreso fue, bueno, no un congreso, ¿no? Es una certificación internacional que se llevó en Cali. Ah, ¿ya? Y es sobre periodismo deportivo, y el club que nos abrió las puertas y nos guió para todo fue el Deportivo Cali, que... Bueno, ellos nos ayudaron para ingresar igual al estadio, a ver el partido de Copa Sudamericana contra Peñarol, que ya lo desclasificó. También los entrenamientos, cómo se lleva a cabo, cómo funciona un club. En realidad, las diversas radios, las cadenas y todo, cómo funciona el periodismo en sí como cadena en Colombia. Entonces sí, fue bastante interesante. No sé si quieren algo más específico o... Sí, más específico, amigo, porque la verdad estás siendo muy general y eso no estamos entendiendo. Ah, ya, está bien. Pero qué tal, bueno, amigo, accesible las personas de ahí, cómo fue, cómo llegaron, porque según vi tu estado saliste de aquí a las 12, creo que fue. ¿A qué hora llegaste allá? ¿Quiénes le recibieron? No, yo salí un martes a las 2 y llegué el miércoles a las 10 de la mañana. ¿Ya? Sí, sí, o sea, nos fuimos en carro, de hecho, nos fuimos en carro hasta allá y de hecho el grupo ya se regresó el viernes de esa misma semana y yo ya me vine para Cartagena. Ah, o sea, que es verdad que no regresas porque no tienes para el pasaje. Eso te digo, yo puse mi puesto de mango y me está yendo bien. Te confundir con una piña, mijo. Mijo, ¿y qué? No, ¿qué opinan los colombianos del triunfo de Carapaz y más o menos qué es lo que tú has podido conversar con la gente de allá sobre ese triunfo? ¿Eh? De hecho, me llamó bastantísimo la atención porque acá la gente sentía como que Carapaz era parte de Colombia. O sea, no es ecuatoriano, sino colombiano. Sí, o sea, ellos decían, claro, el ecuatoriano, pero estaban orgullosos de que él esté en esa recta final. Y fue muy interesante porque, de hecho, toda la gente, y tú sabes que esas cuestiones van desde temprano, 8 de la mañana, 7 de la mañana, no sé, pero la gente estaba re pendiente de qué es lo que pasaba con Carapaz, con Superman López, con algunos ciclistas de ahí, y nada, la gente estaba re feliz con la situación de Carapaz, como sintiéndose parte también de esa celebración. A mí me atrajo bastante porque aquí se respira bastante el ciclismo. Y en cuestión de la sub-20, ¿cómo vieron el partido? ¿Ya sí lo viste el partido? ¿Cómo? Tú ya como comentarista internacional certificado. Bueno, lo que fue con Ecuador, o sea, bien. Y la cuestión del 3-1 con Uruguay, en realidad fue algo muy interesante y que era necesario, porque la verdad la selección ecuatoriana no estaba haciendo un papel como el que había demostrado en la Copa América. Pero aquí, como tú sabes, aquí es primero se ve la selección Colombia. De la sub-20, verás, de la sub-20. Estamos hablando de la sub-20, amigo periodista. Sí, por eso la selección sub-20. ¿No? Sudamericano, no Copa América. Por eso. Bueno, ya la selección mayor ya es otro cuento. O sea, no, la verdad ni me llama la atención cómo están jugando ahorita. Ya. El 1-1 con Venezuela no. No, se vio de mucho. Esa es la mayor, te estoy hablando de la sub-20. Amigo, creo que la conexión está un poco lenta. Oye, estás conectado desde el Internet Explorer, mijo, habla serio. No, entonces no me están entendiendo. Otra vez digo que con Uruguay, selección sub-20, digo que sí, que valió la pena, que está muy bien. El EBS, eso es diferente. Amigo, en honor al tiempo y qué grato escucharte, y espero que ya vuelvas pronto y ya consigas para el pasaje. ¿Para cuándo esperamos tu regreso, amigo? No, ya, ahorita ya compré más mangos, voy a implementar piña también para completar más rápido el pasaje. Espero que vengas para mi cumpleaños, ¿ah? ¿Eh? Que sea ese mi regalo. No, regreso. Que le vengas trayendo el mango. Acá está ahorita. Listo, amigo, un gusto haberte escuchado. En honor al tiempo ya tenemos que despedirnos. Espero que estés bien. Dios te bendiga mucho en el regreso y sigue disfrutando, mijo. Gracias. Muchas gracias y saludos y un abrazo para todos. Chao, amigo. Chao. Y nunca nos dijo la fecha para regresar. Depende, bueno, de las ventas. Que tal vez me sorprenda para mi cumpleaños y para todos nuestros radioescuchas una pequeña cancioncita. Vaya y suéltala. con amor hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador. Estamos ya llegando al final, al final, al final. Estamos casi en todo lo bueno se va, todo lo bueno se va. Estamos ya llegando al final. ¿Algún saludito extra que tengan que hacer? Bueno, yo sí, para todos los que nos están escuchando en este momento y nos están viendo por la página de Facebook en vivo, un fuerte saludo para todos ellos y también para las personas que están en Cayambe, siguen haciendo esa labor los muchachos de Parvularia. Un fuerte abrazo de parte hasta ahora. De Cayambe, Cayambe, querida. Una semana más libre, mi muchacho. Se me queda un saludito para Renato Aucancela, Papucuy, un saludo aquí de Rolabyte, que estés bien. Pero ya mamita, yo sé que nos estás escuchando, mami, un saludo, te amo. Un saludo para la mamá de Cebitas. Gracias, señorito, por ¿algún otro saludo que tengan ahí? Bueno, yo tengo un saludo para mis alumnos del preuniversitario Hawking, que están ya muy cerca de dar la prueba. Espero que les vaya muy bien, que logren cumplir sus sueños y sus metas, ¿no? Un saludito también para los profes de los Pecados Capitales. Muchachos, seguiremos triunfando. Y para mi familia, ¿no? Un saludito también que nos están siguiendo. Un saludo para México, para Costa Rica, Colombia, en México, Israel, Carla en Costa Rica, ¿quién más? Está, Colombia, José, lo amigo. Leti en Guayaquil. Leti en Guayaquil. Sí, un saludito también para Colombia, que nos están viendo también desde allá. Y bueno, estamos ya llegando al final. Final, ¿alguna frase motivadora para esta semana? Sean felices, amigos. Si la vida te da la espalda, ya saben que tienen que agarrarla, así que... Si la vida trae limones, coge un vodka, mijo, tequila. Siete limones, señores. Nada puede malir, sal, mijo, ahorita. Bueno, ya saben que los ecuatorianos somos buenos montando y marchando, así que un saludito para todos los que nos escuchan y será hasta la próxima semana. Bye, bye. Chao. Chao. Nos vemos. Por el cerro, uy, ay, ay, ha llegado el Inti Raymi.